sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Nos han dejado solas, Isabel, ahora sí. Está bueno. Porque como de todos modos hay que arar en el desierto. Hay que arar en el desierto. Bueno. Viste, el otro día escuché, me quedo tranquila, no hemos arado en el mar. Nos quedamos, lo escuché el otro día diciendo esto porque me agarró una nostalgia chavista tremenda el jueves por la noche y me puse a ver de todo de Chávez, desde arranqué por el Me Río de Fox News cuando era entrevistado en una conferencia en la que estaba participando, para terminar con presidentes de Latinoamérica. Y él aseguraba en cada una de las entrevistas, sobre todo la que había brindado Patricia Janiot de la CNN en español, que el proceso venezolano era irreversible. Nosotros ya aprendimos, decía Chávez, somos una nación libre. No hemos arado en el mar. Qué bueno, nosotros estamos arando en el mar. Bueno, hoy día voy a tratar la situación de Venezuela y Paraguay, que se han desencadenado hacia lugares poco previsibles hace una semana. Voy a comenzar por recordar a los oyentes y bueno, para salvar un diálogo que tuvimos aquí con Federico, que mañana son las elecciones de Ecuador. Uh-huh. Pero no es prioritario hacer previsiones que no sabemos cómo van a dar. Así que paciencia, el análisis de Ecuador lo haremos la próxima semana, si los acontecimientos lo permiten, ¿verdad? Porque hoy lo desplazaron totalmente de la agenda. Uh-huh. Para empezar, y rapidito, que nunca me queda tiempo, un saludo a quienes desde tempranito están, menos a Corina, que se sumó ahí a la lista, pero bueno, Corina es parte del equipo. Carlos Casparián, Ana Laiza, Virginia González Salguero, que está reclamando, por favor, que compartamos el link de la columna, uh-huh, que ya le dije que paciencia, que siempre lo hacemos. Pablo Gabriel Vogel, Isabel García, Monje Negro, Leonor Ábalos, Ana Moreno, Lilian Harsun, Federico Veraldi, Daniel Caferra, Cristina Catano y bueno, otros que se Omar Gattari ponen la oreja en la radio, pero son perezosos para mandarnos saludos, ¿verdad? Bueno, uh-huh, hay que activar los deditos en el teclado porque los saluditos de vez en cuando los leemos. Bien, yo había puesto una pregunta. ¿Se perdió el rumbo? Me refiero a lo que ocurre en Venezuela y Paraguay. Son situaciones muy diferentes, pero voy a hacer una breve reseña porque a lo que voy es al análisis después de la información. Voy a recordar algunos elementos de la información, por las dudas todavía el café no haya hecho efecto en algunos de nosotros. Venezuela. Venezuela tiene en la semana que enfrentar la reunión de la OEA, el Consejo de Seguridad, que pretende aplicar la Carta Democrática. No logra la OEA reunir los votos necesarios y se considera, por supuesto que lo es, un triunfo para Venezuela. Uh-huh. Pero esos triunfos siempre van a indicar un retraimiento momentáneo del sector derrotado. Digo, para no tener esta visión lineal de la cual somos bastante amantes. O sea, perdieron, se fueron. No, perdieron, se fueron a buscar más para volver con más bríos. Es decir, está Venezuela en el medio de la tormenta. La Asamblea Nacional, que es una asamblea opositora, tiene problemas con la justicia hace ya, bueno, desde después de las elecciones, porque ha tratado de incorporar a 3 legisladores de la zona de la Amazonía, que es un estado que aquí nosotros llamamos provincia, que han sido impugnados en el proceso electoral. Bien. Esto ha generado, primero no los traía, no sé qué, esto ha generado una situación que ahora llega al desacato, porque los vuelven a incorporar. Pero vamos a recordar que entre medio, esto es un tema jurídico, ¿verdad? Y por eso interviene el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay también cuestiones políticas que intervienen en este proceso que hacen de la incorporación de estos 3 diputados en este momento una agresión, una clara agresión, una provocación, digamos, a el proceso de diálogo, al proceso de normalización para apuntalar, provocar, convocar, fortalecer el pedido de carta de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Por cierto, ocurre casi 24 horas después, nuevamente. el Tribunal Supremo de Justicia interviene en la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento, con una especie de suspensión temporal, haciéndole un llamado a que normalice la situación, léase, se atenga a los códigos de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, quitar a los tres diputados que están impugnados por la ley. Esto y otras cuestiones. ¿Qué hizo que no es competente con la legislación venezolana? Bueno, primero, hablar de un juicio político al presidente cuando es una figura que no existe. Exacto, eso lo hacen recurrentemente. Recurrente, además. Porque lo hacen para la opinión pública, sí, internacional, y para fomentar la idea de que hay una situación de vacío de poder. Vacío de poder que además declaran oficialmente desde la Asamblea diciendo de que Maduro abandonó el cargo cuando, exacto, estaba en un viaje presidencial. Digo, para que no estamos hablando de mansos corderos, de niños que actúan sin darse cuenta. La provocación constante de esta asamblea, que es como una cabeza de playa de la oposición dentro del esquema gubernamental de Venezuela, es permanente. Por cierto, ahí no hay tres poderes, son cinco poderes conjugados. Está, además del legislativo, el judicial, el ejecutivo, el poder ciudadano y el poder de el poder, digamos, de lo que sería como los lores populares. En este momento, bueno, el nombre se me fue, pero ese es el sentido. Estos cinco poderes se conjugan, no hay ninguno que tenga prioridad sobre el otro, y además dicen que el poder es presidencialista, no dicen, sino que es un sistema presidencialista en el cual sabemos que el Parlamento no puede asumir las funciones de gobierno. No es así como el caso de Italia, como, claro, otros países donde hay una crisis de gobierno, el Parlamento destituye a lo que sería un primer ministro y convoca y pone a otros sin que medien elecciones. No son los casos. No se deje marear por la propaganda. No se deje marear por las noticias. Ahora, claro, están histéricos porque enseguida salió a decir, me refiero a los de la Asamblea, sí, porque enseguida salieron a decir que era un golpe de Estado institucional. Nada de eso, porque no se les ha prohibido la entrada, no se le ha quitado el sueldo, no se le ha destituido de los cargos, no se le ha quitado la figura jerárquica parlamentaria. Es decir, es un llamado de atención. Sin embargo, parece que este llamado de atención tiene algunos, bueno, tiene algunos errores propios, evidentemente, de la premura. Esta premura la sale a develar Luisa Ortega, para sorpresa del mundo y de los propios venezolanos, que es la fiscal general de la República, uh-huh, obviamente bolivariana, pero dice, cumplo con mi deber de decir que aquí se ha faltado a procedimientos de la Constitución, con lo cual, bueno, saltaron todos los tapones. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? No se suma ni a que hubo golpe, no, sino que el procedimiento no está limpio. A raíz de eso, el gobierno, a través de su figura... La forma y no el contenido, forma, pero también los argumentos, claro, porque se alude que se violan elementos de la Constitución. Por lo tanto, hay un llamado por parte de la... viene la convocatoria de Nicolás Maduro anoche del Consejo de Defensa de la Nación, donde se reúnen todos los factores de poder, estos cinco factores, más otros que se suman, por ejemplo, la canciller y el Consejo de Ministros, en consulta con la fiscal, y resuelven, bueno, convocar al tribunal para que realice estas enmiendas al artículo 150, a la resolución 155 y 156. Mire, voy a la carrera porque esto no es el tema, este es el insumo nada más para la reflexión. Eso ocurre en Venezuela. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la población? Hay un enfrentamiento muy fuerte aquí de los poderes que están para devorarse Venezuela, que son supranacionales, suprainstitucionales. La pregunta es, ¿se puede dirimir esto a un nivel de jurisprudencia a un nivel de reunión solamente de factores de gobierno? La respuesta es no. Por supuesto, ustedes saben que yo siempre doy mi opinión. Y mi opinión es que la participación del pueblo es fundamental. Existe, por ejemplo, un parlamento comunal. En Venezuela hay comunas, hay poder popular. ¿A dónde está este poder popular haciéndose cargo de lo que se denomina ese poder ciudadano, haciéndose cargo de llevar adelante el peso fundamental de la revolución bolivariana? Bueno, si se sigue con el esquema de que está la estructura de gobierno que, a la cual el pueblo se debe subordinar sin protagonizar, es decir, aceptando y apoyando, lo cual no estoy poniendo en duda que lo hacen, por supuesto que eso no está en discusión, pero las fuerzas vivas tienen que estar en la calle. El protagonismo es de calle, el protagonismo es de decisión, es de hacerse cargo. El parlamento comunal constituido tiene basamento jurídico, existe, y sin embargo no asume funciones de poder cuando debería estar convocado y asumiendo funciones de poder. ¿Que son poderes paralelos? Sí, pero es lo que se ha construido en Venezuela. Es desde la apertura de las comunas hay un poder paralelo al poder central. Ese poder paralelo es el poder popular, que deberá en la historia, no sé, en 1000 años, en 1500 años, porque es un proceso lento, pero ir reabsorbiendo hacia abajo, hacia la ciudadanía, ese poder que ahora se encuentra separado y superpuesto. Entonces, por ahí dicen, es de abajo, desde arriba. No importa, usted puede estar en la calle, puede estar en la mayor institución. El problema es desde dónde se posiciona. En la guerra de aparatos, en la guerra institucional, no se lleva la de ganar. La fuerza está en el pueblo, un pueblo organizado. Digo, este es a la vez que un análisis, un reclamo. No se puede continuar pensando que son solamente los grupos que encabezan instituciones los que van a resolver los problemas. Es verdad que son compañeros heroicos que hacen frente a una situación muy dura, que se está viviendo un acoso de una guerra económica, mediática y política, porque los hechos de la Asamblea Nacional, como digo, son políticos, pero no alcanza con los decretos, no alcanza con las resoluciones. Tampoco es convocar el pueblo a la calle. Cuando yo digo a la calle, es estar protagonizando el proceso. A eso es lo que me estoy refiriendo. Hacerse cargo. Y para hacerse cargo también se deben transferir poderes y funciones de gobierno para cogobernar. No es que ahora el gobierno deje de gobernar y gobiernen las comunas, los movimientos sociales, el movimiento de pobladores, sino para cogobernar junto. Hay que transferir, delegar una parte de las funciones. Bueno, ¿y la sociedad de Venezuela se hizo cargo de ese poder popular? Pero si ellos lo han construido, o sea, no es que se hagan cargo. El poder popular existe porque bien, el pueblo lo ha construido. Seguro, está bien, pero hoy, hoy en la realidad, en la actualidad, ¿está haciéndose ese cargo momento, o lo está delegando? ¿Delegando en quién? No sé. No hay. Por eso hablo, no sé, de, pero hay una situación. De paralelismo. Por eso hay situaciones, porque inclusive, que están planteadas por. Digo, yo, por es supuesto que. Son visiones, son exacto, visiones. Exacto, pero hay visiones muy fuertes que, inclusive, he visto de sectores del progresismo con planteos fuertes sobre lo que tiene que ver por ahí con cosas simples, o no simples, me refiero a necesidades, ¿no? Medicamentos, ciertos alimentos, que están pidiendo la acción del Estado para que eso para que eso se pueda resolver. Yo por supuesto que apoyo la revolución bolivariana, pero me pregunto también dónde está esa disputa, sí, de poder. Bueno, pero no estoy hablando de eso, porque puede haber algodón y puede no haber poder popular, y puede haber popular y pero son las dos cosas, son necesarias. Sí, pero estamos hablando de algo mucho más grueso. Popular. Estamos hablando de algo mucho más grueso. Acá lo que está en juego es todo el debate del poder. Entonces, sí, ellos están en eso. Digamos, no tengo tiempo hoy, pero te puedo contar mil anécdotas, ejemplos de cómo desde la base se resuelven estos problemas, sobre todo con las comunas agrarias, que son mayoritarias, hay 1000 y pico de comunas. La comuna, además, tiene consejos comunales. Estamos hablando de grandes territorios donde el poder popular existe, y existe de a de veras. El problema es, si usted que está en la institución, ¿lo ve? Bueno, eso. ¿Lo quiere ver? ¿Le quiera dar espacio? No, para que le resuelva el algodón. El algodón se lo resuelve. es para tomar decisiones, para hacerse cargo de la política. La decisión de que te resuelve el algodón. El problema de ahora de Venezuela no es el algodón. El algodón es un es ejemplo. Es el tema igual de la democracia. Pensando en la democracia no se va a resolver enfrentando un poder con el otro a nivel institucional. Se va a resolver delegando funciones de gobierno a los movimientos que están organizados. Y como delegar no es deshacerse, hablo de cogobernar. ¿El pueblo que ha construido el poder está preparado para cogobernar? Sí, por supuesto, pero eso no lo va a decir Isabel Rauber. Eso lo tienen que decidir ellos en las reuniones. ¿Se hacen las reuniones? No. Entonces, ahí hay un vacío que no se puede dejar, pero sí están para la lechuga, sí están para el algodón, sí están aportando eso, Corina, eso se está resolviendo, pero siempre sometido, o decir, en un nivel de subordinación política a los poderes centrales. Lo que está faltando, lo que vos decís se da, pero ¿qué está faltando? Intervenir también en otras decisiones que después se revierten en esto que, bueno, lo hemos dicho un poco como así, el algodón, no es el algodón, es todos los insumos básicos de el algodón es donde los medios están eso, poniendo el eje. Yo no estoy hablando del algodón, por eso no me importa el algodón. Bueno, por eso no es una discusión entre nosotras, sino para pensar pero cómo es para el oyente. Claro, esa por eso gente digo que está que el algodón todo el día, es una metáfora. ¿Qué dice la Nación hoy, Clarín? Golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo sí, le desarmamos bueno, para ayudarlo a entender? Bueno, yo no me voy a referir, no me voy a referir a la Nación porque eso no merita contestar. Si alguien lo quiere creer, lo cree. Para eso yo di un informe de la secuencia de los hechos. Ahí en La Nación usted va a tener otro informe de la secuencia de los hechos. Usted es libre de leer La Nación y creerle a La Nación. Ahora yo ya estoy hablando de algo que va más allá. Lo que vos decís del algodón, tenés razón. Pero no alcanza si después que vos, o sea, vos como comuna me refiero, ¿no? Sí, yo como ejemplo. Claro, digamos, no soy... por eso dije que el algodón es una metáfora. Sí, no sí, es que sí, sí. Si después de suministrar el algodón no tenés derecho a opinar. Bueno, y si va. Vos suministrás el algodón tenés derecho a opinar. Uh-huh. Y tenés derecho a decidir. Esa es la parte política de la democracia que no se está logrando. ¿Está? Y es una democracia de poder popular. No es la democracia de que está escrita en el papel. Esa se cumple, ahí estuvo está el decreto, se cumple. Eso falta. Señores, mire Venezuela, eso le va a faltar. Parece que yo toqué esto y bueno. Bueno, miren, ¿por qué estoy así como corriendo? Yo dejo sentado eso. Quiero dejar sentado, que es un ausente recurrente. Y que vea usted que hay una situación de crisis institucional y democrática, que no es lo que dice La Nación, sino que la hay, porque incluso hay dos lecturas diferentes de lo que está ocurriendo en Venezuela por parte del Tribunal Supremo y de la Fiscal General de la República dentro de las mismas fuerzas bolivarianas, y tiene que salir una respuesta del Consejo de Defensa de la Nación para tratar de homologar. Y es verdad que dice, se puede dialogar, pero la pregunta es ¿por qué no antes? La pregunta es ¿por qué no está participando el pueblo, el Parlamento Comunal de las decisiones? A eso es lo que yo me refiero. Porque es ese pueblo organizado en el Parlamento Comunal, en los movimientos de pobladores, los que están sosteniendo y defendiendo el proceso. Necesitan ser parte de las decisiones. Bueno, evidente, es mi opinión como analista de la situación de Venezuela. Tenemos otra cuestión altamente preocupante, que es Paraguay. Y que voy a venir por el mismo sentido del debate. Paraguay fue sacudido anoche, ya venían con el tema de la abrir la reelección. Pero anoche fue sacudido por el incendio del Parlamento, por un grupo de manifestantes, porque parece que ya se estaba decidiendo sobre la reelección. Entonces digo, es el hecho, pero el hecho tiene más aristas. ¿Quiénes quieren la reelección? El Partido Colorado. ¿Sí? El Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido de Stroessner, ¿no? Viene de ahí. ¿Stroessner cuánto tiempo estuvo? El tiempo que le dio la gana. Estuvo todo el tiempo del mundo. Es decir, sabemos como vecinos, como pueblos hermanos, lo que sufrió y lo que le costó a Paraguay superar eso. Y ahora resulta que el Frente Guazú, sí, usted escuchó bien, el Frente Guazú el que preside Lugo, está de acuerdo con la reelección. O sea, está de acuerdo con el Partido Colorado. Está de acuerdo con Cartes. Entonces usted dice, voy a catapultar. Sí, catapulte. Porque es así. Entonces, no se puede decir que toda la izquierda. Puede ser que algunos sectores no. Pero aquí, por eso digo, se perdió el rumbo. En un lugar se construye el poder comunal, territorial, pero está como testigo de la situación. No está protagonizando. Entonces, uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está el sujeto? ¿Qué está haciendo? ¿Es solamente apoyo o es protagonista? Pregunta fundamental de un proceso revolucionario. Digo, ¿no? En el otro lado, después de décadas de falta de democracia, se logra poner una cláusula para que no haya reelección en el gobierno. A Lugo le dan un golpe y no le dio el golpe el progresismo mundial, sino los que están gobernando en este momento. Y resulta que ahora se alía con el gobernante de turno para impulsar la reelección. ¿Por qué se alía al Frente Guazú? ¿Qué es lo que dice? Lugo dice que él llegaría de todos modos sin eso. Y con esa excusa es como, bueno, yo no tengo que ver con esto. No, nadie te cree, Fernando Lugo. Porque tu movimiento está asociado con el Partido Colorado para apoyar la reelección. ¿Cuál es la excusa? Dicen que es la única forma de garantizar que Lugo vuelva a la presidencia. Entonces la pregunta es otra vez la misma que en el otro lado. ¿A quién le importa que Lugo esté en la presidencia? ¿Para qué Lugo va a estar en la presidencia? ¿Es el tema del cargo por el cargo? Aquí se ha perdido el rumbo, señores. Se ha perdido el rumbo. Porque primero se desconoce, en aras de que Lugo llegue a la presidencia, que importa cuá, para qué, ¿verdad? Porque va a llegar tan condicionado que además dudo que el pueblo lo vote en estas condiciones. Y en segundo lugar, abre la puerta a la reelección. Usted cuando hace un voto de reelección, abre la puerta a la reelección de tutti quanti. No es para Lugo. La ley es para todo el mundo. Entonces usted abre la puerta al fantasma eterno que ya sometió a un pueblo. Digo, ¿qué nivel de enajenación se puede tener para creer de que uno es más importante que el pueblo, que uno es más importante que la historia y que hago la reforma para llegar yo a la presidencia? Esto es un disparate total. Yo creo que sí que se ha derrapado, se ha perdido el horizonte. Aquí ya no se piensa en el pueblo protagonizando, no se hace ningún tipo de consulta, no se tiene en cuenta el respeto a los demás y se están pagando costos muy, muy altos. Las opiniones de referentes de los movimientos, digo, conversadas y analizadas en la madrugada, porque esto que le digo es muy reciente, son muy fuertes, porque de repente estos sectores se sienten como en el desierto. Por eso yo decía hoy, Corina, ¿cómo estás arando en el desierto? Porque de repente parece que lo más importante es el cargo, es Lugo presidente. No importa a costa de qué, no importa a costa de cuánto. Vamos a suponer que ganara. Vamos a suponer, Manuel, ganó, ¿eh? ¿Y después de él qué? Sí, ¿a quién le abre la puerta? Mañana gana un neoliberal y puede ser reelecto. ¿A quién le abre la puerta? Sí, sí, sí. Es decir, no se puede perder así la perspectiva. Digo, esa es la alarma. Pensar más allá de la anécdota coyuntural, ¿no? Y además de las personas. Bueno, ¿podés cambiar la constitucionalidad de un país para ser vos el que llegue ahí? Y lo más feo de todo es que es su frente el que está aliado con los colorados. Con los colorados para promover esto, que por supuesto va a llevar adelante la figura de Carles. Ahora, después de la represión, ustedes saben que además la policía entró en el local del Partido Liberal, un Partido Liberal que tiene una connotación diferente. Hay un muerto ya también, ¿eh? Sí, el muerto, porque es de que entró en este local y, bueno, resultó uno muerto. Con bala de goma. Las balas de goma, depende cómo se tiran, también matan, ¿eh? Uh-huh, claro. Entonces ahora se especula que a lo mejor pueden dar marcha atrás con la medida. Es muy difícil. Entre gallos y medianoche se reunieron en la sede del Frente Guazú, en el Parlamento, instituyeron un nuevo presidente de Parlamento para aprobar y sacar esta ley. Es decir, ¿el pueblo dónde está? ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está? Y esto es lo que responde la pregunta. Yo no la voy a poder responder, pero evidentemente el sujeto está luchando por su dignidad, está luchando para que no se le dé vuelta la historia y verá cómo sigue la situación. Pero la pregunta es, ¿se ha perdido el rumbo? Yo no puedo decir sí o no. Estos elementos denotan de que, lamentablemente, Corina, la frase que empezaste de Chávez, tal vez está como un poquito secundarizada, ¿no? Habría que... ¿Hemos zarado en el mar, entonces? Claro. No, habría...